Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos Un Paso Adelante. ¡Qué enojada estaba la abuela Alicia en el velorio! Es que a veces cuando tenemos tanta tristeza, no sabemos qué hacer con ella. Sale así, como ira, como coraje. Y yo creo que es una manera de evitar sentir el dolor que nos destroza. ¡Ah! Ya entendí. Por eso las personas querían quemar la mina, ¿verdad? Porque estaban muy tristes de que mataron a don Tereso. En parte sí, pero también porque estaban cansados de que la empresa minera perjudicara el ambiente, el agua, los árboles. Veían que la tierra ya no producía como antes y los animales se morían. Pero había gente que sí quería que se quedara la mina. Ese era un gran problema. La empresa había repartido mucho dinero entre diferentes familias. Y no querían dejar de recibirlo. Aunque también estaban tristes porque mataron a don Tereso, decían que había sido porque impedía el progreso y nuevos trabajos en el pueblo. Ah, ¿entonces seguían peleados y divididos? Sí, pero el presidente municipal y el de bienes comunales citaron a toda la población a una asamblea extraordinaria para buscar juntos soluciones a estos problemas y parar la violencia. ¿Y Ana y Rodrigo también seguían enojados? Pues antes de esa asamblea, Ana y Rodrigo se dieron la oportunidad de hablar, de verse, de escucharse. Y se contentaron, ¿verdad? Sí. Ese día, Rodrigo le dijo que quería estar con ella. Ana, querida, te pido que me dejes seguir a tu lado. Pero tendríamos que darnos más espacio para hablar y decidir las cosas juntos. Y estoy de acuerdo. Podemos caminar juntos, uno al lado del otro, respetando quiénes somos y lo que queremos. Y confiar, no hacer caso de las cizañas de los demás. ¿Cómo eso? De que según estoy en un lugar con puros hombres porque algo estoy buscando. Tienes razón, no lo pensé, discúlpame. Solo te lo dije como mi mamá me lo dijo. Perdóname. Está bien, Rodrigo. A veces desaprender lo que hemos escuchado siempre es más difícil. Y yo quiero aprender contigo una nueva manera de ver las cosas. ¿Qué dices? No lo sé, Rodrigo. Ahora no estoy pensando en eso. Me siento sumamente cansada de tanta tristeza y de estar luchando contra corriente en todo. Con todos. Y está contigo. Ana, no me contestes en este momento. Solo quiero que lo consideres. Hoy déjame estar a tu lado, apoyarte a ti y a tu mamá en lo que necesiten. Está bien, Rodrigo. Ya me voy. Está bien. Es que traigo un fuerte dolor de estómago y quiero estar con mi mamá. No la veo bien. Está muy triste. Luego nos vemos. Háblame si necesitas algo, ¿va? Te amo. Yo también te amo. Chino, ¿dónde carajos está el síndico? Le estoy marcando y no me contesta. Yo creí que estaba en la cabaña donde lo llevamos, pero no está ahí. Está desaparecido. ¡Me lleva la chingada! ¡Tienes que buscarlo! No vaya a ser que se arrepienta ahora y nos meta en un lío tremendo. En el pueblo no está. Ya fui con su familia y no saben nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. ¡Encuéntralo! ¡No dejes que diga nada! ¡Estamos! ¡Sí, Narciso! ¡Oye! ¡No cuelgues! Están citando para una asamblea extraordinaria porque sigue la revuelta. ¡Tú aguanta, Chino! ¡Que se sigan peleando! Manda gente para poner desorden en la asamblea y luego me hablas. Está bien, don Narciso. Y cualquier cosa que sepas del síndico, me avisas. Sí, don Narciso. Se le recuerda a todas las comuneras y a todos los comuneros, así como a la población en general, que tendremos asamblea extraordinaria. Es importante su presencia. La cita es en el corredor del Palacio Municipal hoy a las 4 de la tarde. Atentamente, la autoridad municipal y comunal. Yo no quiero ir a la asamblea, hija. Pero mamá, no podemos dejar que mi abuela Juana vaya sola a su primera asamblea. Pues ve tú con ella. Pero a mí me duele la cabeza y traigo revuelto el estómago. Pues entonces que Susana la acompañe. Pero mamá, es mala onda con la abuela. ¡Shh! Silencio. No abras. No quiero ver a nadie. Alicia, Ana, abran la puerta. Sabemos que están ahí. Ana, por favor, déjanos entrar. Queremos verlas. ¿Les abrimos? Son Susana, Lupe y Esme. Yo creo que no. Pero ya las conoces. No se van a ir hasta que vean que estamos bien. Está bien. Ábreles antes de que tiren la puerta. Hola, Anita. ¿Estás bien? Sí, bien, pero... ¿Dónde está tu mamá? Aquí estoy, Susana. Alicia, mira, les traemos frijoles, tortillas y queso para desayunar. Y tenemos suficiente tiempo y energía para ayudarles a limpiar su casa. Si ustedes quieren. Y también queremos cuidarlas y abrazarlas. Oye, Ana, ¿fuiste a ver al doctor? No, ya no fui. Pero estoy bien. Son las emociones revueltas. Pero si quieres, vamos antes de la asamblea para que te revisen. No, de verdad, Lupe. Ya me tomé una pastilla. Gracias que están aquí, muchachas. Discúlpeme, pero estoy tan cansada del dolor. Está bien, Alicia. Está bien que te desahogues, amiga. Nosotras no podemos vivir ni sentir el dolor que ahora vives, pero sí te queremos escuchar y acompañar. Lo necesitamos. Nos sentimos tan solas. Y tan enojadas, que por eso me duele la cabeza. Es porque no han comido bien últimamente. Mire, ya les serví unas enfrijoladas. Y como decía tu abuela Ofelia, panza llena, corazón contento. Gracias, Susana. Y después nos vamos todas juntas a la asamblea. Yo no voy a ir, Lupe. Vayan ustedes y luego me platican. Pero, madrina, las mujeres están esperando que usted esté ahí. Ay, Esme, pero si las señoras ni van a las asambleas. Pero a estas sí quieren ir. Quieren saber qué está pasando en el pueblo y escuchar lo que van a hacer las autoridades. En la reunión pasada nos estuvieron diciendo que ya no quieren quedarse en sus casas, sin enterarse de nada. Y cuando algunas me preguntaron qué era lo que estaba pasando en el pueblo, les dije que fueran y que escucharan por ellas mismas, que tenían derecho a decir su palabra y estuvieron de acuerdo. Algunas ya están hartas de que no pueden salir de sus casas tranquilamente. Por eso quieren ayudar a parar la violencia. Me da mucho gusto. Susana, tienes que acompañarlas. Pero todas esperan que usted vaya, madrina. Ay, muchachas, no sé. Hijo, dice tu mamá que ya está la comida. Voy, papá. Oye, antes quiero platicar algo contigo. Claro, ¿qué pasa? Sabes, hijo, con lo que ha venido pasando últimamente me encuentro confundido. Pienso que en estos años que he estado como presidente, traté de hacer mi trabajo bien, por el bien de la comunidad. Claro, papá. De eso nadie tiene duda. Nunca he querido hacerle daño a nadie. Los apoyos que recibí de Narciso y la minera no eran para mi beneficio. Hasta el último peso lo invertí en el pueblo. Por supuesto. Pero con todo lo que ha pasado, pienso que me faltó consultarlo con todas y todos. Que estas acciones se pudieron malinterpretar y que unas pocas familias fueron beneficiadas. Eso es verdad, papá. Yo escuché muchas veces a don Tereso decir que somos comunalidad, lo opuesto a la individualidad. Y también decía que somos territorio comunal, no propiedad privada. Y tenía razón. Pero realmente me creí que la minera podría ayudarnos a crear nuevos negocios crear fuentes de trabajo, ser un pueblo de avanzada. Y eso no está mal, papá. Pero el ser un pueblo de avanzada lo tiene que decidir la comunidad. Pero ahora me doy cuenta de que también mostró la parte oscura de algunas personas. La ambición de poder, de tener mucho dinero a costa de los demás, de matarnos entre nosotros, como lo hicieron Narciso y el Chino. A eso don Tereso también decía que somos compartencia, no competencia. Somos intercambio y no negocio. Y eso se nos olvidó. Creo que debí escuchar más a nuestra gente. ¿Y ahora qué hago? Pues lo que estás haciendo, papá. Aceptar fallas y seguir para adelante. ¿O qué has pensado? Pues dejar de ver el punto de vista de un solo lado, sino ver y escuchar a todas y todos por igual, y hacer que el conflicto que estamos viviendo se resuelva de manera justa. Me parece estupendo. Si quieres, te puedo ayudar a pensar algunas cosas para la próxima asamblea. Gracias, hijo. Y vayamos a comer antes de que se enfríe lo que preparó tu madre. A veces, los papás pueden aprender de los hijos. Claro, si los escuchan. ¿Sabes? Ahora que soy mayor, me he dado cuenta que no importa la edad que tengas. Cuando dices cosas y haces cosas pensando en el bien de todas y todos, me parece que vale la pena escucharnos. ¿Y qué pasó en esa asamblea? Pues esa tarde, el salón estaba lleno. Acudimos todos los habitantes. Y fueron las mujeres también, ¿verdad? ¡Claro! Ahí estaban todas. Mujeres, niñas, mujeres embarazadas, con hijos en la espalda. Todas. Nos alegramos tanto. Fue entonces cuando comenzó. Señoras y señores de Cerro Hermoso, les agradezco mucho su presencia. Estoy seguro que juntos encontraremos la manera de calmar la situación de violencia que estamos viviendo. Cuando la gente actúa con la cabeza caliente, las cosas no salen bien. Es por eso que la presente asamblea es para encontrar caminos para regresar a la paz y el buen vivir en nuestro pueblo. ¿Y qué va a pasar con la mina? ¿Qué va a pasar con los asesinos? Sí, ¿qué va a pasar? Porque muchas personas queremos que sigan el pueblo, ayudando, creando trabajo y así mejorar las calles y carreteras. ¡No! La mina es la que está haciendo tanto daño. Son los responsables de tantas muertes. Pero la mina es importante. Nos da la oportunidad de tener diferentes trabajos y por lo tanto progresar. No podemos cometer otra vez el error de sacarla del pueblo, ¿verdad, señores? Mira, Chino, será mejor que guardes tus opiniones para otro momento. Mucha gente está enojada con todo lo que está sucediendo. El pueblo está dividido, hay miedo. Por eso tenemos que ir por partes. Te pido que nos dejes seguir con los asuntos del día. ¡No te hagas, Chino! Tú eres del equipo de Narciso. ¿Qué haces aquí? ¡No te queremos! ¿Por qué dices eso? Son mentiras. Todos han visto que me la paso trabajando todo el día. Aquí estoy en el pueblo. Es mentira eso que dices. Señores, por favor, tenemos que avanzar. ¡Chino! Si no te vas, vamos a quemar tu mototaxi. Si no te vas, Chino, no respondemos lo que pueda pasar, ¿eh? Señores, por favor, recuerden lo que pasó en Santa Catarina del Rincón. Tenemos que pensar con la cabeza fría. ¿Nos está pidiendo que olvidemos todo, señor presidente? No, por supuesto que no se trata de olvidar el problema, sino que en este momento hay que esperar la respuesta de las autoridades estatales. Y si no hay respuesta, entonces sí le entramos con todo. Con su permiso, señor presidente, quiero dar mi palabra. A ver, por favor. Vamos a escuchar a la señora Susana. Pues quiero decir que las mujeres nos hemos estado reuniendo y hemos platicado mucho sobre lo que está pasando. Y no nos gusta nada. Sí, nos hemos puesto a pensar y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos e hijas? ¿Vamos a dejar que estas personas se lleven nuestro patrimonio? ¿Vamos a dejar que sigan contaminando el agua que tomamos? Y por eso venimos a esta asamblea, porque queremos hacer algo, porque decidimos todas juntas que vamos a defender nuestro pueblo, nuestro patrimonio, a nuestros hijos. Si dejamos que la mina siga, la tierra ya no va a dar nada para comer. Se va a acabar nuestro maíz. ¿Y cómo le vamos a dar de comer a nuestros hijos? Desde hace tiempo la señora Alicia nos ha animado a pensar, a hablar y a hacer cosas. Y por eso hoy venimos a participar. ¿Y ustedes qué saben? Váyanse a sus casas, a sus cocinas. Esto es cosa de hombres. Si me permite, con todo respeto, señor. Quisiera decir que los hombres se han reunido muchas veces y hablan mucho. ¿Pero qué ha pasado? Nosotras creemos que ya es tiempo de actuar. Por eso les queremos decir, ya despiértense, ya es momento, no podemos estar así, ya no podemos más con tanta violencia y tanto enojo entre nosotras y nosotros. Hay que unirnos, por favor. Ayúdenos ustedes también. En vez de enojarse, vamos a defender nuestro territorio. Con todo respeto, señoras, pero esta es una situación que los hombres tenemos que resolver. Muchos de nuestros problemas comenzaron cuando las mujeres se metieron en las cosas de los hombres. Discúlpeme si los molesto, pero ¿se han puesto a pensar cómo se vería nuestro pueblo sin árboles, sin agua pura, sin casas ni personas? No, nunca lo había pensado, doña Juana. ¿Qué va a pasar con nuestras hijas, con nuestros hijos, con las nuevas generaciones que vienen? ¿Qué va a suceder? Esta es nuestra casa. La hemos construido entre todas y todos. Tenemos que defender nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestros lugares sagrados. Con todo respeto, señores, pero en todo este tiempo no han resuelto nada. La violencia sigue, se siguen lastimando y peleando, y así no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso estamos aquí, y les queremos decir que las mujeres, las niñas y los niños de Cerro Hermoso, hemos decidido clausurar la mina hasta que se haga justicia. No se pierda el próximo capítulo de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe, Engracia Pérez Castro, la niña Esperanza, Tania Vargas Morales, como Rodrigo, Edwin Esaú Gómez Ferrer, Ana es Natalia García Morales, en el papel de Narciso, Gildardo Juárez Vega, Chino es interpretado por Pablo García Morales, como Alicia, Dalia Iraíz Morales García, como Susana, Silvia Gabriela Hernández Salinas, Lupe, Citlali Martínez Rosales, Esmeralda, Norma Leticia Fabián Martínez, Presidente Municipal Hilario, César León Mendoza, como integrantes de la Asamblea Comunitaria, Severino Hipólito Morales, Juan Carlos García Hernández y León Manuel García Díaz. Señoras participantes en la Asamblea, Ángeles Sánchez Velázquez y Maricruz Juárez Cabrera, Doña Juana, Digna Salvador Eugenio. Dirección, Clara Morales Rodríguez. Producción ejecutiva, Guillermo Monteforte. Idea original, Clara Morales y Digna Salvador. Guión y dirección de dramatización, Maite Ibargüengoitia. Grabación y montaje, Juan José García. Música original y ambientación, Juan Carlos García. Asesoría para la inclusión de la perspectiva de género, Zenaida Pérez Gutiérrez y Marisela Zurita Cruz. Diseño gráfico, Lourdes García. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Oaxaca, México 2017.